El número del día 9 del periódico cubano Granma hizo un amplio destaque al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea con el tema de «Avanza continuamente por la construcción de la potencia socialista». El material edita foto del pueblo coreano que visita las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu para rendirles tributo de homenaje.